Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, las realidades son distintas, a través que pasa el tiempo las realidades son distintas, digo. Hay actitudes que no se tomaban, que hoy se toman. Cuando yo soy una mujer, o sea, que soy una mujer grande, y que hay cosas que, bueno, que yo sé a través de lo histórico y lo cultural están sucediendo cosas, y que hoy hay una apertura hacia la mujer distinta, ¿entendés? Cosas que en mis años de joven no sucedían, digo. No porque yo haya sufrido nada de eso, porque bueno, gracias a Dios no, pero sí que tuve mujeres al lado que a lo mejor pasaron cosas que no debían haber pasado y que hoy estamos dispuestos a defenderlas y luchar por ellas. Norma López, en esto de trabajar la violencia, muchas veces uno encuentra una violencia institucional en la búsqueda de soluciones, de respuestas. Puedo trasladarla, por ejemplo, a las situaciones que se vive cotidianamente en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, como en otras instituciones. ¿Cómo hacer para que esto no suceda, en este caso con la dirección de la mujer, que toca temas sensibles, que es la clara violencia de género? Mira, que te quede por seguro que me voy a ocupar de todas esas cosas, porque no solamente es la violencia física, porque hay otras clases de violencia que a veces ahondan más en una persona y la deprimen y la destruyen, ¿me entendés? Que te quede por sabido que lo voy a hacer y que voy a trabajar totalmente para eso. Claro, por eso se lo consultaba. Nosotros entendemos que está la violencia física, la violencia psíquica, que es peor en muchas instancias que la violencia física, pero también está la violencia institucional. ¿Cómo tratar de corregir esto cuando de algún modo está impregnado a través de mecanismos administrativos? En todo lado. Institucional puede ser estatal y privado, en todas las órdenes sucede esto, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, uno tratará de acompañar y seguir, que es lo más importante, el seguimiento para poder lograr una buena respuesta, ¿entendés? Ante este escenario que hay de mucho debate, por cierto, con las problemáticas de género, ¿se va a trabajar o va a tener una posición la dirección de la mujer respecto a la discusión que se está dando por el aborto? Sí, no me preguntaste, voy a dar una respuesta ahora, pero sí. No me va a dar una respuesta. No te voy a dar la respuesta ahora. ¿Por algún motivo en especial? No, ¿todavía no está elaborado desde la dirección? No está elaborado de la dirección, pero yo tengo mi pensamiento y que después lo voy a manifestar. No, pues usted me señalaba que va a tener en lo inmediato una reunión con la Comisaría de la Mujer. ¿Va a suceder lo mismo con el Juzgado de Paz, entendiendo que también ahí de algún modo se ejerce la violencia hacia la mujer? Seguro que sí, seguro. Por eso cuando hicimos la presentación invitamos a todas aquellas instituciones, instancias que tenían que ver con el tema mujer. No sí, recuerdo que en aquella ocasión estaba Juan Francisco Radrizani entre el público. Ajá. Que era el ex juez de paz de Moreno. Bueno, pero ya no está más. ¿Por eso usted pudo tomar comunicación con el nuevo juez de paz? No, todavía no. Por eso te digo, dame tiempo. Tuvimos un mes debido al temporal, estuvimos ocupados en otras cosas y ahora retomamos para terminar nuestra organización y programación. Escuchaba atentamente las palabras de Norma López y recordaba lo que sucede con la violencia institucional y la falta de respuestas para los que necesitan tener una contención. Y mientras remarcaba Norma López que se está trabajando, que no podía brindar su opinión respecto al aborto, y mencionaba y señalaba que en lo más próximo íbamos a tener novedades de cómo estaba trabajando la dirección de la mujer de la Municipalidad de Moreno, tema que vamos a estar buscando en el día de hoy a la señora Norma López, porque queremos saber cuáles van a ser los lineamientos. Ya ha pasado un mes de esta entrevista y nos parece interesante retomar el diálogo con la directora de la Dirección de la Mujer y saber si ya tiene lineamientos de trabajo, más teniendo en cuenta las noticias que han sucedido en estas últimas semanas. Casos de femicidio, violencia de género, y lo que no aparece en los medios de comunicación, la violencia que sufren las mujeres privadas de libertad. Y recordaba la entrevista que realizábamos con Olga Guzmán, y aquí en la mesa tenemos su libro, el mismo libro que fue reconocido en la legislatura porteña por ser un instrumento cultural y social, una herramienta. Esta vez decido yo, Poesías desde el Encierro. Y justamente me dirigía a la página 35, esta vez decido yo. Violadas, pero no vencidas. Puedo recordar sus manos frías sobre mi cuerpo, y así fue muriéndome en sus manos, lentamente en sentidos contrarios. Caí en manos de hombres perversos, que hicieron lo que quisieron de mí, y después me tiraron. También nos podemos encontrar con muchos otros escritos que van en esta misma sintonía. El mundo carcelario, visto desde la mirada de una mujer que lo vive día a día, en este caso Olga Guzmán. El mundo carcelario comienza con un despertar de recuento. La celadora pasa una y otra vez. Me pregunto, ¿sabrá contar? Cada día voy reforzando la teoría de que somos grandes ignorantes, porque nos creemos que sabemos todo, pero en la realidad no sabemos nada. Digo esto por la cotidianidad de aprender siempre algo nuevo, y tanto de los opresores, obviamente siempre siendo optimista. Me gustaría contarle respuestas a las resquisas, al respeto de que sienten los agentes a ordenar a una persona que se saque todo lo puesto y póngase de cuatro y ábrase más. ¿No se habrán equivocado de profesión? Esto sin faltarles el respeto a los médicos. Seguramente quisieron ser ginecóloga o protólogo, pero en fin, tengo que seguir en esta unidad, así que mucho no puedo contar. Busqué la forma de liberarme y la encontré escribiendo y haciendo partícipes de este mundo carcelario. Me tienes, puedes criticarme o no. Para mí las críticas son muy constructivas. Mi objetivo es terminar mis estudios y después, cuando esté afuera, dedicarme a lo que siempre quise, trabajadora social. Creo firmemente en que muchos de nuestros jóvenes quieren un país con la verdadera democracia y no como estamos ahora, matándonos entre pobres por intereses ajenos. En un país donde todos, absolutamente todos, tengamos el mismo derecho el uno con el otro, en donde no haya dos sin tres y uno sin dos sin tres. Esta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellos que quieren pronunciar el mundo y los que no quieren hacerlo, entre los que lo niegan a los demás. Esta vez decido yo, textos de Olga Guzmán, y nos pareció interesante ingresar en el programa del día de hoy con la idea de romper los cercos carcelarios culturales que tenemos impregnados. Y buscaremos la palabra de Norma López, buscaremos la palabra de un integrante del Bachillerato Popular Mochacelis para saber cómo comenzaron a trabajar y cómo están terminando el primer cuatrimestre los alumnos y el funcionamiento de esa experiencia educativa donde se instala romper esta lógica que te estaba señalando al inicio y que de algún modo escuchabas en la voz de Norma López. Esa es la voz institucional y eso es lo que uno encuentra cuando va a buscar respuestas. Comenzamos Recorte Informativo en esta radio recuperada de esta manera. Caña de azúcar, caña de azúcar, ¿por qué no endulzas el cañaveral, amargo mar? Las hojas secas, las hojas secas del cañaveral, ardiendo están. Machete hermano, las cañas negras tendrás que voltear, hay que cortar. Sino sudando a chorros como un animal, yo sé quién soy. Me cae la sombra desde el sombrero, me cae la sombra como un antifaz, yo sé quién soy. Hay los riñones que se me parten, que se me parten por menos de un real, hay que cortar. Caña de azúcar, ¿por qué no endulzas el cañaveral? Amargo mar. Machete hermano, mañana al alba saldré temprano hacia el cañaveral, yo sé quién soy. Y si no vuelvo, caña de azúcar, machete en mano, yo sé dónde ir, mira que sí. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Comenzamos Recorte Informativo en el día de hoy en esta radio recuperada. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En instantes estaremos buscando la comunicación telefónica con Alberto Santillán, ya que en los medios alternativos se publica que Fanchetti podría quedar en libertad. Estamos hablando de la masacre de Avellaneda, a 10 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Alfredo Fanchetti podría quedar en libertad 6 años después de que la justicia le dictara cadena perpetua. El excomisario condenado por el homicidio de Darío y Maxi no tiene sentencia firme. Esta situación de impunidad permitió habilitar su traslado a la unidad penal número 11 de Varadero, una cárcel con régimen abierto en donde los presos llegan como un beneficio en la última etapa de su condena, con posibilidad de salidas transitorias y una futura liberación. Vamos a estar buscando la palabra de Alberto Santillán para saber su opinión y también cómo está la instancia, recordemos, de lucha que vienen llevando la familia de Costecchi y Santillán, y en momentos en el que el dolor genera la búsqueda de justicia y estas noticias indignan. Por cierto, a una semana de cumplirse los 10 años de la masacre de Avellaneda, el Poder Judicial decidió el traslado del excomisario Alfredo Fanchetti, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Darío y Maxi, a un penal de régimen abierto, con beneficios. Indignación y dolor en una lucha que recrudece, dice el título de Marcha, una mirada popular de la Argentina y del mundo. Indigna, se siente profundo, parece simbólico, pero es un garrotazo de último momento. Pega en las entrañas y en el alma de los familiares, los militantes, los amigos. Darío y Maxi no están solos. Debería ser el título de una crónica que enuncie los 10 años de lucha, los avances de la causa, el crecimiento de las organizaciones que levantaron su ejemplo, la frase que convoque a multiplicarlos este próximo 26 de junio en la estación, estampado en colores y formas sobre las paredes que lo vieron caer hace 10 años. Sin embargo, no es así. Casi como una provocación a 10 años de la masacre de Avellaneda, sin justicia aún sobre los responsables políticos y a 6 años de la condena a cadena perpetua de los autores materiales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, el excomisario de la policía bonaerense Alfredo Fanciotti y el cabo Alejandro Acosta, la justicia en silencio por debajo de los gritos que suenan hoy, carcomiendo la base de la lucha de organizaciones sociales nucleadas en todo el país, en la bandera que lleva su nombre, Frente Popular de Darío Santillán, emitió un dictamen que permite el traslado de Fanciotti a la unidad número 11 de Varadero para gozar de un régimen abierto con beneficios. El pasado 14 de junio, el excomisario Fanciotti logró que el tribunal número 7 de Lomas de Zamora lo traslade a un penal de régimen abierto, lo que significa que podría recibir ciertos beneficios en general destinados a aquellos presos que están cumpliendo el fin de su condena. Debido a que estas tienen un carácter de reinserción social, Fanciotti además no tiene sentencia firme y esto posibilitaría no solo salidas transitorias, como las que ya realizó en absoluta irregularidad y connivencia con el Poder Judicial y Policial del penal a Olmos, donde cumple condena en el 2008, sino además deja entreabierta la posibilidad de una futura liberación. Estaremos buscando la palabra de familiares, de militantes que siguen buscando justicia y que se indignan ante esta información que estábamos brindando. Fanciotti podría quedar en libertad a 10 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando en Recorte Informativo en el día de hoy. También intentaremos comunicarnos con la provincia de Mendoza, donde se estará realizando una actividad defendiendo el agua y diciéndole no a las megas minerías. Esto será en la provincia de Mendoza, comenzará a las 10 de la mañana, intentaremos hablar en instantes para también tener información y los temas que te anunciábamos al inicio del programa. Con Bernardo Tosi te estamos acompañando en la mañana de la 90.1 con Recorte Informativo. Nos acomodamos y regresamos en esta radio recuperada. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte Informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte Informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Periodismo. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo buscando la información. Entonces cambiaremos de plan, buscaremos ir a la provincia de Mendoza. Te estábamos señalando que se va a realizar una actividad a partir de las 10 de la mañana donde se está movilizando para decirle no

sino que se fueron sancionando en un mismo momento leyes similares a lo largo del territorio que tenía el problema de la megaminería, y se fueron luego derogando o modificando. Pasó con La Rioja cuando asumió Bea Herrera su primer mandato, pasó en Río Negro hace muy poquito, y también pasó en Córdoba, que hubo grandes pedidos de inconstitucionalidad en la Cámara de Empresarios Mineros de esa provincia. Finalmente se declaró constitucional, no se le dio la razón a la Cámara de Empresarios Mineros, pero bueno, le llegó el turno a Mendoza. Tampoco es la primera vez que sucede que quieren modificar o derogar esta ley. Ya nos hemos enterado de proyectos de algunos legisladores del oficialismo que en algún momento quisieron muy por debajo en la legislatura modificar esta ley, pero nos movilizamos hoy a 5 años de la sanción. En realidad es mañana el aniversario de esta ley, se sancionó el 20 de junio de 2007, pero como es feriado nos movilizamos hoy martes, en conmemoración de la sanción de esta ley, y además para dejar en claro que como se movilizó Mendoza al momento de su sanción, porque fue producto de eso, la movilización de toda la provincia, la sanción de esta ley, incluso fue redactada por los mismos compañeros que estuvieron movilizándose de los departamentos del sur de Mendoza allá por 2007. Bueno, vamos a volver a movilizarnos y intentar modificarla, y esta es la idea más o menos de la marcha de hoy. Aquí en el documento se menciona que las empresas, el gobierno local, está presionando para que el Poder Judicial mendocino declare inconstitucional esta ley. ¿Cómo explicar esto para la gente que está escuchando y entender estas realidades que quizás en Buenos Aires tenemos otras, pero que en sintonía van en esto que se escuchó al inicio del año, ¿no? En Famatina, lo que se escucha en Catamarca, es decir, no a la mega minería. Sí, el tema es que esos 12 pedidos de inconstitucionalidad que tiene la ley 7722, desde el momento de su sanción, porque si no me equivoco fue apenas se sancionó la ley que se presentaron estos pedidos de inconstitucionalidad, los han presentado empresas mineras concretas, como por ejemplo Minera San Jorge, que fue el proyecto que se rechazó en Mendoza el año pasado, en agosto, sí. Pero también hay, por ejemplo, las cámaras de empresarios mineros o inclusive trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En estos 12 pedidos hay una serie de actores, y sin embargo nosotros entendemos que la voluntad de modificar esta ley o declararla inconstitucional parte del gobierno provincial y del gobierno, en realidad una política del gobierno nacional que se ha visto a lo largo de las provincias cordilleranas que tienen la posibilidad de desarrollar la minería. Es decir, la política es avanzar y avanzar pese a que las comunidades enteras se han opuesto a la instalación de estos proyectos. También lo vimos eso muy claro con la conformación de la OFEMI, de la Organización Federal de Estados Mineros. Así que entendemos que eso, que no es un caso aislado el de Mendoza, sino que parte, es respuesta a una política nacional, una planificación que se ha hecho para Mendoza, que quiere convertirse en una provincia minera, cuando, bueno, nunca lo ha sido, y de hecho también se trata de construir esa historia minera de Mendoza, que lo vemos muy claro también eso en San Juan y en las otras provincias, cómo se fue generando todo un mito alrededor de la historia o el pasado minero de esas provincias para tratar de legitimar de cara a la gente la instalación de estos proyectos. ¿Qué contempla la ley? Para empezar a entender por qué se quiere de alguna manera anular esta legislación. Bueno, la ley tiene dos puntos fundamentales. El primero es su primer artículo, que establece que sustancias como el ácido sulfúrico, el mercurio, el cianuro y otras sustancias tóxicas similares no pueden utilizarse en minería en ninguno de las etapas o los procesos de la minería, ni en la exploración ni en la explotación. Pero además establece un paso fundamental, que es la ratificación legislativa, es decir, que no basta con la aprobación del Poder Ejecutivo para que estos proyectos entren en funcionamiento, sino que tiene que ser aprobado por la legislatura en pleno. Y fue en esa instancia de la ratificación legislativa cuando el año pasado logramos el rechazo del proyecto San Jorge, en un contexto electoral donde los candidatos se jugaban justamente su candidatura y se manifestaban a favor de este proyecto, había generado tanto rechazo, pero entendemos que es una instancia más donde donde tenemos para presionar como mendocinos para que estos proyectos no se aprueben, y por eso, por ser una traba real y concreta a la actividad minera en este momento en Mendoza, es que quieren modificar esa ley. Entendiendo los efectos contaminantes, ¿qué riesgos entraña esto que estás mencionando para la industria del vino? Algo que en Mendoza moviliza y de algún modo es el motor de la provincia. ¿Vos decís que los efectos de la minería sobre la producción vitivinícola? Claro, ¿qué riesgos existen? Los riesgos que existen para toda la población mendocina en la contaminación del recurso hídrico, pero de cualquier forma algo que nos interesa mucho dejar en claro, porque se ha tratado de argumentar en contra de muchas veces de las asambleas que se organizan en contra de la media minería, el tema de que en realidad nosotros nos estamos aliados con los productores, en este caso Mendoza con las bodegas, que por eso estamos en contra de la minería, defendiendo intereses que no son nuestros, y nos parece importante también dejar en claro que denunciamos la situación de la producción agrícola, el campo, de los agronegocios, y eso es algo que compartimos en el espacio de la UAC. Justamente estamos ahora en este momento viendo el primer juicio en la Argentina por las fumigaciones que se está dando en Córdoba, por lo que sucedió en el barrio de Ituzaingó. Lo claro, porque por ahí muchas veces eso se trata de legitimar, y inclusive nos han acusado, no sé, de ser promotores del trabajo infantil en el campo, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y si bien nosotros entendemos que en todo caso la agricultura genera alimentos y la minería no, menos de ciertos minerales como el oro, que ni siquiera su uso principal es la industria, no estamos defendiendo de ninguna manera los monopolios del agro, porque bueno, sí se nos ha acusado, por eso por ahí la defensa que no se entenderá, pero en Mendoza se nos ha acusado mucho de esto también. Es muy interesante lo que estás señalando, porque nos trae la mirada que se ve en la provincia de Mendoza y también rompe estos cercos de catalogación, ¿no? Recordaba, por ejemplo, las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inicio del año, hablando de los asambleístas, ¿no? Casi catalogando de terroristas, y todo lo que significó llevando a un minero a dialogar. ¿Qué les pasaba a ustedes cuando sucede esto, entendiendo la lucha de 5 años que llevaron ustedes para que se concrete esta ley? No solo terroristas, sino que en general lo que se trata de hacer para reducir esta lucha a un grupo muy pequeño, es decir, ambientalistas, me pasa y nos pasa todos los días cuando cualquier periodista nos hace una entrevista, de presentarnos como ambientalistas. Está muy instalado esto, y no es casualidad, no es una ingenuidad decir un grupo ambientalista. También pasó en Famatina cuando había sido una pueblada entera, es decir, reducen una lucha de pueblos enteros a un grupo de ambientalistas que pareciera que defienden el ambiente por el ambiente. Nosotros, nuestra lucha contempla algo mucho más grande, el ambiente es uno de los factores que nos interesan defender en esta lucha, pero nosotros estamos hablando de un problema social que es cuestionar para qué, para quién se produce. Estamos cuestionando de fondo el modelo extractivo que sigue siendo el modelo no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, de ser exportadores de nuestros bienes comunes, y nos parece eso, que la discusión que estamos dando es mucho mayor, y por ser tan importante justamente se trata de deslegitimar o de reducir a un grupo de fundamentalistas ecologistas que no nos sentimos eso para nada. Somos parte del pueblo mendocino, y en Mendoza y en muchas de las provincias se ha logrado movilizaciones realmente masivas. Acá marchamos 10.000 personas en los carruseles de vendimia, manifestándonos en contra de la megaminería, así que entendemos que eso es mucho más que un grupo ambientalista. Paula Ferreira, de ya muchas gracias por comunicarnos con nosotros y poder dialogar de esto que va a suceder en el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Paula Ferreira hablando con nosotros, donde nos contaba toda la lucha que vienen llevando adelante los vecinos organizados. A partir de las 10 de la mañana, frente a la legislatura y luego a los tribunales de Mendoza, se estará realizando la defensa de la ley 7722. Que bien explicaba Paula cuando nos señalaba algunos elementos que tiene incluida esta ley. Entre ellas, protege los lagos, cuencas y recursos hídricos de toda Mendoza, puesto que A. prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro,

FM Moreno, Moreno, tu estación de información. En instantes llegará nuestro compañero Bernardo Tosi con la lectura de internacionales. Mientras te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estábamos buscando la comunicación telefónica con la señora Norma López, encargada de la dirección de la mujer de la Municipalidad de Moreno. Difícil comunicarse, pero seguimos intentándolo en la mañana del día de hoy. También te señalaba que buscaremos la comunicación telefónica con integrantes del bachillerato popular Mocha Celis, bachillerato trans, que lleva adelante una constante construcción a través de la educación y de romper cercos, y vamos a estar dialogando con ellos. Ya lo hacíamos meses atrás, nos parece interesante volver a hablar, entendiendo que está terminando un cuatrimestre y que también tiene un funcionamiento que iba atado al reclamo que vienen llevando adelante los bachilleratos populares, que es el reconocimiento del Estado, en este caso del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros continuamos en la 90.1 diciéndote que te quedes ahí, que vamos a seguir buscando esto que te señalábamos respecto a la información de que Fanchotti podría quedar en libertad. Alarmante para los familiares, alarmante para los militantes. A 10 años siguen buscando justicia. Recordemos que los responsables políticos de la masacre siguen impunes. Mientras tanto, escuchábamos a Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano, hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante y explicando la constante lucha de instalar, de hacer visible esto que sucede tras una década y que refleja de algún modo este sistema impregnado en el que estamos, en este caso con la posibilidad de que Fanchotti quede en libertad. Seguimos en la 90.1, en recorte informativo, mencionándote que además de esta información, intentaremos buscar diálogo con los trabajadores de Kraft, ya que se está haciendo una medida de fuerza por parte del Sindicato de Alimentación. Esto será parte del programa de la 90.1 de esta jornada. Continuamos, si todo sale bien, de la siguiente manera. Aquí en esta radio recuperada, con baches incluidos, no. Tosi está firme y ahí va a llevarnos a algún lugar, no sé dónde, pero nos dirigimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados.

ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Continuamos el recorte informativo. En instantes estaremos hablando con Elizabeth Palamara de La Pochoclera, porque están realizando actividades, recordemos, en la sede que están ocupando, decisión por parte de este espacio cultural de ocupar una vivienda deshabitada con un acuerdo de instancias de regularizar las escrituras para que quede para este espacio cultural. Vamos a estar hablando con Elizabeth Palamara en instantes y saber cómo está la situación después de meses de la última vez que hablábamos. Si mal no me confundo, ya está en línea Elizabeth Palamara, quien va a hablar con nosotros. Elizabeth Palamara, Fernando Ochoa la saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo está funcionando La Pochoclera? Recordando la última vez que hablábamos aquí en los estudios y mencionábamos lo que estaba sucediendo con ese espacio que habían decidido ocupar. Exacto, estamos, bueno, trabajando muchísimo, como se podrán imaginar, en un espacio abandonado durante tantos años, alrededor de 25, mucho trabajo por hacer en cuanto a la cuestión edilicia, ¿no? Pero bueno, todavía trabajando, pero con varias actividades. Desde el primer momento se empezaron a hacer las reuniones de FITECA, que es la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, la cual estamos con la responsabilidad de estar trabajando en la organización junto con otros compañeros también de otros espacios, como la Casa de los Nadies, por ejemplo, la Casa de la Mujer. Así que bueno, reuniéndonos cada 15 días con eso, y bueno, se han ido sumando talleres de teatro, de malabares, de percusión, de lectura, de voces de la historia. Realmente muy felices también está sumándose al espacio ya desde el principio el Foro de Derechos de Niñez, Juventud y Adolescencia, que también está haciendo sus reuniones en la casa. Un espacio colectivo, ¿no? Que es como el sueño de siempre, de poder generar un lugar donde todos podamos compartir en función de tener ganas de transformarnos y de transformar las cosas, ¿no? Recordaba que esta decisión de ocupar el espacio surge después que se dilató los tiempos estatales que había prometido gestionar un espacio propio. ¿Cómo está la situación? Mira, con respecto a la cuestión, digamos, estatal, cero comunicación, no nos han atendido nunca y la verdad que ya tampoco estamos insistiendo. Con la única persona que sí me contacté es con Claudia Sena vía internet y me dijo que estaba trabajando en nuestro tema, pero no en relación a la casa, porque lo que nosotros habíamos pedido fue un predio. En su momento, desistiendo ya de la cuestión de una casona o de un espacio por Moreno que lo ocupan los espacios políticos partidarios, hemos pedido frente al río, en una zona que ahora fue una de las últimas ocupaciones que hubo ahí por La Porteña, en esa zona donde también ahora pusieron un alambrado para los bomberos, que es un predio enorme. Nosotros habíamos presentado el pedido para el proyecto de la Pochoclera Ciudad de Luz, que es un proyecto de escuela, arte, ecología y toda esta cuestión ahí frente al río, con el sueño de apadrinar el río, de trabajar desde la educación en ese lugar, ¿no? Que parecía un lugar que era un basurero. Bueno, ahora resulta que nada, que todo el mundo está interesado en ese lugar y nos estuvieron dando vueltas con esto. Pero bueno, Claudia Sena dice que bueno, que está lo nuestro ahí, que no se olvida, que el pedido está. No tenemos ningún tipo de respuesta oficial ni entrevista personal tampoco. Este proyecto fue presentado inclusive al arquitecto Miceli, que estaba en su momento, que ahora ya no está, me dijo Claudia Sena, así que como están como en toda una estructuración, bueno, la cuestión es que ahí sigue quedando. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando con la casa. Por ahora no hemos tenido ningún inconveniente. Me han mencionado que hay como una sucesión larga de gente que ni está acá en el país, inclusive. Así que bueno, nosotros, de hecho, si llega a aparecer alguien que realmente tiene algún tipo de, digamos, de titularidad sobre el espacio, nosotros lo que queremos es conversar. En ningún momento la cuestión es apropiarnos, sino utilizar algo que estaba totalmente abandonado, ¿no? Es decir, que nadie dio información si tiene titular perfecto o no. En realidad nosotros nos habían comentado que se habían hecho todas las sucesiones y que no quedaba nadie. Y bueno, nosotros por lo pronto cuidamos, limpiamos, arreglamos los techos, pintamos y estamos dando la puerta abierta literalmente desde 9 de la mañana a las 21 horas de la noche. Está todos los días de lunes a sábado para que todo el mundo se acerque a participar de las actividades, a colaborar, a presentar su proyecto. También ahora están los chicos de los Fogoneros del Oeste con el grupo de contención psicológica, laburando lunes y viernes. Eso también es un espacio no arancelado. En realidad todas las actividades son no aranceladas. Se trabaja la gorra con una gorra voluntaria, solidaria y a conciencia, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que plantearnos que gorra no es limosna, ¿no? Tener esta justamente la solidaridad y la conciencia del trabajo que se está realizando. Usted mencionaba que solamente habló con la señora Sena. ¿Pudo dialogar con alguien de cultura? No, en su momento, no, con respecto a la casa, o sea, en realidad con respecto a nada me atienden, nos atienden, en mucha vuelta, o sea, en su momento intentamos hablar por Fiteca, en realidad, con Gladys Manríquez, la directora de Cultura, y siempre está ocupada, te tira las entrevistas, o sea, demasiada burocracia, protocolo, Después también hablé con el secretario nuevo de Cultura y Deporte, en su momento me atendió, ahora tampoco tiene tiempo. Al señor intendente me lo crucé el otro día en la jornada del medio ambiente y le dije, porque nosotros fuimos a hacer una intervención teatral con los chicos de la Pochoclera. ¿Y qué le dijo el intendente Mariano Hues? Se me alejaba así y me decía que no, no, que por ahora no, que no, no, no, no, no, no, no, por lo menos hasta dentro de un mes, no, no, no, no, no, no, así no, tenía, no sé. No, no, no, no, le decía. Claro, y me ponía la mano. Ah, bueno, no quiero preguntarle. Como, no sé, me sentí como que estaba leprosa. Está bien. Pero bueno, todo bien, qué sé yo, no sé, la verdad no entiendo. Pero bueno, no, ya no nos preocupamos mucho, Fernando, Seguimos para adelante nosotros como venimos haciendo siempre y con lo que sí necesitamos contar es con la gente. Con la gente como nosotros, común, laburante, que tiene ganas de cambiar las cosas, de generar un espacio. Fundamentalmente lo que venimos hablando mucho es eso, ¿no? De esto de generar el espacio donde nos sentimos todos contenidos, empezando por mí misma y toda la gente que se acerca, es un lugar donde nos sentimos contenidos, apoyados, con ganas de hacer cosas y bueno, y se están generando muchas cosas lindas. También se acercaron los chicos de la Feria del Libro acá de Moreno, los que los chicos del grupo que lo hacen en la parroquia. Así que también se estaban juntando, donaron una mesa redonda plástica con 4 sillas, mucha gente, los chicos, los fogoneros del oeste son los que se encargan de comprar la garrafa. ¿Sabe por qué le preguntaba el diálogo con alguien de la municipalidad? Porque cuando usted dialogaba con nosotros, yo hoy lo recordaba, estas palabras de Carlos Coppolaro, es decir, si aparece una casa, me la quedo yo. Eso es gravísimo. Sí que es gravísimo, pero bueno, quedó ahí con el que crucé palabras un día que estaba sacada y me fui para la privada, digo, loco, no puede ser que no te dan pelota, perdonando la expresión. Bueno, me atendió muy amablemente el señor Pedro Camps. Tuvo la única persona que me atendió 5 minutos, pero me atendió. Y bueno, nada, igual, quedó todo ahí, o sea. Por eso, ¿cómo? Panamá, es gravísimo, ¿y cómo hacer para que no quede todo ahí? La verdad no sé, Fernando, estoy como, te juro, estoy como tratando de poner, es como mucho, ¿no? Imagínate que, bueno, al margen de esto, soy una mujer, sostén de familia, tengo 2 hijos, laburo, porque si no, no como, tengo mi trabajo, está toda la cuestión de la pochoclera, más todo lo que implica estar en un espacio tomado, recuperado, como lo querramos llamar, con todo el esfuerzo. Entonces la verdad que hay cosas que a veces se escapan ya, como que digo, bueno, veremos cómo sigue ese punto, ¿no? Porque no, la verdad no puedo tener la cabeza y la energía en este momento para eso. Lo que sí estoy y estamos poniendo es la energía en levantar, en sostener y en seguir creciendo desde el hacer cotidiano. Y bueno, yo creo que hay otras cosas que en algún momento van a ir decantando, ¿no? ¿Cómo está recibiendo la gente las actividades que se vienen realizando en la Pochoclera? Recuerdo que semanas atrás se realizaba también una actividad. ¿Cómo está recibiéndolo? Mira, muy bien. No hemos hecho como inauguración oficial por las cuestiones de que consideramos que al espacio todavía le falta mucho arreglo por ahí. Igual está lindo, está amoroso, porque todo lo poco mucho que tiene está hecho desde ahí, desde lo amoroso. Pero no, bien, bien, mucha felicidad, mucha felicidad, mucha alegría, toda la respuesta de la gente. Ha venido a tocar ya un par de veces los chicos del bizcocho y la verdad que abrazo desde el corazón también como vienen, Mariano Morín también, otro chico que hace percusión con cajones, vienen y realmente dejan mucha calidez y apoyo. Se hizo muestra de arte y fotografía hace 2 semanas con Varieté, este fin de semana hicimos cine y pudimos hacer una proyección hermosa de una película que se llama Noviembre, que es de un grupo de teatro español, de teatro de calle, que también está en un lugar ocupado y realmente nos emocionó mucho. Vino también bastante gente. Y bueno, ahí luchándola y tratando de proponer. Ahora estamos pensando un encuentro literario para dentro de 2 o 3 semanas. También ahí en relación con Agus, que es la chica que coordina ¿no es cierto? Abud, en la Casa de los Nadies, el taller literario de poesía. Así que bueno, eso también está muy bueno, el que estamos con compañeros de otros espacios también interactuando desde el compañerismo. Esto también tuvo mucho que ver en la organización de FITECA, que es la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, que es también un poco lo que está generando esta articulación, de poder juntarnos. Claro. Uh-huh. Así que bueno, hablando de eso, aprovecho la volada para invitarte e invitarlos a todos los que quieran participar hoy a las 19 ahí en Doctor Vera 167 en la Casona Pochoclera. Nos juntamos para la organización de FITECA, que nos estamos juntando cada 15 días. Parece que falta mucho, pero se nos está viniendo los tiempos encima, es 12/12/2012. Uh-huh. Contra toda predicción de fin del mundo, nosotros nosotros vamos a hacer la gran fiesta, si Dios quiere, acá en Moreno, trayendo teatro internacional a los barrios. Y todo va a ser gratuito y todo el laburo es voluntario. Así que todos los barrios que estén interesados desde sus organizaciones a poder llegar a llevar teatro en diciembre a su barrio, que se acerquen. Estamos organizando las sedes, las comisiones de todo, de alimentación, de alojamiento, de transporte, de comunicación, y hay lugar para todos. Y es más, hace falta todas las manos y las ganas de hacer cosas. Hacen falta todo el tiempo, y bueno, y está súper abierto. Esto es una organización colectiva independiente. Muchas gracias, Elizabeth Palamara. Gracias a ustedes, un abrazo. Luego. Ahí escuchábamos a Elizabeth Palamara, integrante del Multiespacio Cultural y Biblioteca La Pochoclera. Llevan adelante diferentes actividades, entre ellas apoyo escolar, taller de teatro, taller de fotografía, de radio, de promotores culturales, el inicio al uso de la PC, apoyo escolar, como bien lo señalaba, y la biblioteca, bueno, espacios que se están generando, y todavía sin resolver la situación de la vivienda, del inmueble. No hay información. Sena dijo, yo me voy a encargar de la Ciudad de Luz, en la zona de La Porteña, estamos intentando resolver, pero luego silencio absoluto. También recordábamos en esta entrevista que realizábamos con Elizabeth Palamara los dichos, en este caso, de Copolaro. Estamos hablando de Carlos Copolaro, secretario del HCD actualmente, que Palamara en anteriores entrevistas había señalado que había dicho directamente que si aparece una casa que le avisara y que se la quedaba a él. Ante estos hechos, lo que dijo Elizabeth Palamara, todo sigue igual, nada ha cambiado. Ah, sí, buscó la palabra de Mariano West y le dijo, no. Elizabeth, no. Y le puso una mano. Usted saque sus conclusiones. Nosotros continuamos en la 90.1 en esta radio recuperada de la siguiente manera. Seguimos en Recorte Informativo, es tiempo de noticias internacionales en Recorte Informativo. Ahmadinejad llega a Bolivia para reunirse con Evo Morales. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, llegará este martes a Bolivia para reunirse con su homólogo Evo Morales, donde discutirán sobre las actuales relaciones bilaterales. Fuente de la información, y vamos a seguir leyendo algunas informaciones de este portal, que es la revista América 21. Siguiendo con el portal de la revista América 21, el Grupo de los 20 y los desafíos globales de la economía. Con motivo de la cumbre del G20, que arrancó este 18 de junio en México, el presidente ruso Vladimir Putin ha publicado en el diario mexicano El Universo un artículo. A continuación les ofrecemos el texto completo del artículo, dice el portal de noticias América 21. Vamos a leer el último párrafo, que dice lo siguiente. Si las conjuntas decisiones adoptadas resultan solamente buenas declaraciones quedando en el aire sin cumplimiento ni control, y por supuesto los 20 no deben convertirse en un club elitista, más que se preocupa de la forma egoísta exclusivamente de sus miembros. La esencia y el sentido de nuestra labor mancomunada consisten en elaborar las reglas justas para el desarrollo sostenible de toda la economía mundial. Esta es la lógica que Rusia propondrá a sus socios en la próxima cumbre de Los Cabos. Así es como termina el artículo de Vladimir Putin, que bueno, propone algunas posibles soluciones a este problema que tiene que ver con el desarrollo de la economía en esta etapa del capitalismo a nivel mundial. No se alcanza un acuerdo en documento final del Río Más 20 durante el quinto día de la jornada de negociaciones sobre el documento cero de la Conferencia de Naciones Unidas de la ONU sobre el desarrollo sostenible Río Más 20. Las delegaciones presentes en Brasil no han logrado un consenso sobre el texto que van a rubricar más de 130 jefes de Estado entre el próximo 20 y el 22 de junio. Primeros resultados oficiales en Grecia favorecen a la derecha. Los primeros resultados oficiales de las elecciones celebradas en Grecia indican que, con el 25% de los votos escrutados, el partido Nueva Democracia fue la organización política que más sufragios se adjudicó este domingo. Acusan a Israel de racismo en deportaciones masivas de africanos. Defensores de los derechos de los inmigrantes acusaron este lunes al gobierno de Israel de prácticas racistas y discriminatorias por lanzar una cacería de indocumentados africanos y repatriar a los primeros 127 sur-sudaneses en las últimas horas. Esta información llega a nosotros gracias al portal de noticias libreRed.net. También en el portal libreRed.net, Irán detiene a 20 personas involucradas en los asesinatos de científicos nucleares. El ministro de inteligencia iraní, Eider Mosley, informó de que al menos 20 personas han sido identificadas y arrestadas en relación con los asesinatos de dos científicos nucleares iraníes. Masivo respaldo a la huelga general en las cuencas mineras españolas. Las dos principales centrales sindicales de España, la Unión General de Trabajadores, UGT, y Comisiones Obreras, CSOO, calificaron este lunes de masivo el seguimiento de la huelga general en las cuencas mineras del país. Esta información también llega a nosotros gracias al portal libreRed.net. Y en Latinoamérica, Colombia, vinculan a ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe con narcotráfico y paramilitarismo. La corte este del estado de Virginia, al este de Estados Unidos, adelanta investigaciones contra el general retirado de Colombia, Mauricio Santoyo Velasco, por presuntamente haber participado en el envío de drogas al país norteamericano. Pasamos ahora al portal de noticias de la agencia Pulsar, y más cercano a nuestro país, en el país hermano de Paraguay, una información que dice lo siguiente: organizaciones campesinas exigen cese de la persecución. Las organizaciones campesinas del país denunciaron un proceso de criminalización de sus luchas. Fue tras el conflicto por tierras iniciado el pasado viernes en la localidad de Curuguatí, que dejó decenas de fallecidos y heridos. Mientras continúa la búsqueda de personas fallecidas en la zona, varias organizaciones campesinas se reunieron este domingo para definir acciones. Asimismo, las agrupaciones mantuvieron un encuentro este lunes en el distrito de Curuguatí con representantes del gobierno paraguayo. El jefe del gabinete presidencial, Miguel López, participó de la reunión y señaló que los hechos ocurridos buscan desestabilizar al gobierno del presidente Fernando Lugo. Asimismo, afirmó que no fueron los campesinos quienes provocaron los enfrentamientos con la policía y que dejaron 17 personas fallecidas, entre ellas 9 campesinos y 8 policías. Vale recordar que el pasado viernes la policía paraguaya desalojó con orden judicial a un grupo de campesinos que ocupaban la tierra de la colonia Ibiripita. Dicha hacienda es propiedad del empresario y político del opositor Partido Colorado, Blas Riquelme. La ocupación era una acción para reclamar los terrenos en esa zona. A continuación, escuchamos las palabras de Alicia Amarilla, miembro de Conamuri, a la Radio Candela, una radio local del hermano país de Paraguay. De comunicación para informar un poco la realidad, ¿verdad? Porque hasta el momento en todos los medios de prensa se han resaltado mucho como víctimas los policías y no hay acuerdo de los campesinos asesinados. Y estamos acá, nos fuimos hasta el lugar donde ocurrió la matanza. Estuvimos ahí como 300 y están llegando más gente. Y ahora ya está como 500 gente haciendo recorrida en los maizales, en el monte, literales, así la gente, y con una lluvia inmensa acá la gente, está todo mojado recorriendo, todo civil, de verdad, son gente vecino de otro asentamiento, de otras comunidades, haciendo la recorrida. Ahora estamos en el lugar de hecho, está haciendo una rastrillaje para buscar a los compañeros y a veces no encontramos más cadáveres. Ahora mismo están recorriendo en todo el monte y un terreno de producción de maíz. Ahora mismo está con 11 compañeros muertos, campesinos, y 6 policías muertos. Escuchábamos en último término las palabras de Damasio Quiroga, también integrante del movimiento campesino de Paraguay, a la radio local Candela. Esta información, decía, y los audios correspondientes llegan a nosotros gracias al portal de noticias de la agencia Pulsar. Y hasta aquí llegamos con las noticias internacionales en recorte informativo.

preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mirá, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Seguimos en recorte informativo. Son en este momento las 10:45 y bueno, estábamos leyendo una información en el portal de noticias de la agencia ANRED que nos hacía saber el hecho de un avasallamiento a un territorio en la provincia de Salta, y estamos en comunicación con la cacica de la comunidad Indio Colalao. Hola, cacica. Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal? Está? Buenos días. Bernardo es mi nombre. ¿Cuál es su nombre, cacica, que no lo...? María Lilia Delgado. María Lilia Delgado. ¿Podría comentarnos cuál es la situación que ustedes están viviendo en este momento? Y la situación es grave, ¿no? Porque es un secuestro comunitario lo que están haciendo los terratenientes aquí en la provincia de Tucumán, límite con la provincia de Salta, uh-huh. En territorio de Indio Colalao, en la base Riarte. Uh-huh. Estamos hemos sufrido el cerramiento del único camino vecinal que tenemos, el cerramiento de la escuela número 31, nuestros niños quedó desprotegidos en el nivel educacional, estamos siendo matados todos nuestros animales, y hay una persecuta constante de desalojo oculto, digamos así, sin orden judicial, de nuestros comuneros. La semana pasada desalojaron a un anciano de 90 años, no vidente, y bueno, y la falta de respuesta del Ministerio de Educación a dar respuesta a la reapertura de la escuela es que nos llevó a hacer legítima posesión de nuestro territorio, ¿no? ¿Quién es el responsable de estas acciones? Y es un boliviano radicado en la provincia de Salta, se llama Freddy Moreno Nisvela, tiene conexiones con el señor Jorge Pose, es un terrateniente muy poderoso acá en la provincia de Tucumán. Y bueno, y ellos aducen tener documentación que son propietarios de este territorio, y en realidad ellos lo que tienen es una acción de crédito del Banco de la Nación Argentina en una circunstancia bastante oscura en la época de cuando Alfonso Pragay era presidente del banco. Pragay hoy es diputado del ARI en Buenos Aires. Ajá. ¿Y esto desde cuándo fue? ¿Cuándo empezó el conflicto? El conflicto empieza en el año 95, pero se agudiza a partir del año 2006 en el marco de la ley 26.160, que prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento territorial de los pueblos originarios en el país. Y desde entonces hemos empezado con una persecuta constante en esto, y bueno, de las casi 40 familias que vivían aquí en este paraje, que de 19.000 hectáreas, están quedando alrededor de 10 familias. ¿Cómo está constituida la comunidad? La comunidad está constituida por un cacicazgo. En este caso soy la autoridad ancestral, soy la única mujer cacique acá en el pueblo Nación de Aguita, Tucumán, y está constituido por bases, son diferentes bases, está la base Riarte, es una de las bases. ¿Cuántas bases son? Tiene son cuatro bases y bueno, y la asamblea, ¿no? La asamblea comunitaria. Y esta organización se ha venido movilizando por esta cuestión, ¿y de qué modo, qué acciones han llevado a cabo? Y bueno, nosotros hicimos distintas presentaciones a nivel judicial, a nivel organizacional, hemos constituido una mesa institucional para ver si podíamos superar estas circunstancias el año pasado, pero en falta de respuesta y las limitaciones que tienen los organismos de derecho humano, el INAI, el INADI, que también ha acompañado en este proceso, pero aún así es tan limitado. Bueno, venimos haciendo estas presentaciones a partir del año 2010, cuando ya nos clausuran el único camino vecinal que tiene de acceso mi gente a la salud, al encuentro ancestral, a hacer sus ceremonias acá, a estar en encuentro con la Pachamama. Y bueno, desde entonces nosotros venimos haciendo las acciones correspondientes sin respuesta, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Esta clausura es unilateral o está acompañada por alguna orden judicial? No tiene orden judicial. Vino, lo hizo el terrateniente, este que es de nacionalidad boliviana, y bueno. Ante las presentaciones que ustedes han hecho, ¿qué ha dicho la justicia en relación a esto? Nada, aquí en Tucumán nada, no hemos tenido respuestas, ¿no?, con respecto a eso. No es la única comunidad que está teniendo desalojo, bien sabe todo el país de la muerte, el asesinato en el 2009 de nuestro cacique Javier Chocobar en la comunidad de Chuchagasta, los continuos desalojos en Tolombón, los continuos ataques que tiene Solcoyampa. Esto es una situación ya límite, ¿no?, que tenemos las comunidades del pueblo de la Nación de Aguita aquí en Tucumán. Ustedes en la comunidad, me estaba comentando el hecho de que no pueden seguir criando los animales. ¿A qué se dedican? ¿Cómo vive la comunidad? Y la gente de acá se dedica a la cría de los animales, al sembradío de maíz, de eso viven ellos acá. ¿Y esto imposibilitaría la continuación del modo de vida que ustedes exactamente, tienen? Exactamente, sí. ¿Qué apoyos? Sí, la escucho. Esto imposibilita, que por supuesto, la subsistencia de este territorio comunitario y de los miembros de esta comunidad. ¿Qué apoyos están teniendo ustedes a nivel provincial y a nivel nacional para hacer escuchar sus reclamos? Bueno, hoy se está constituyendo aquí en la base el defensor del pueblo de la provincia de Tucumán para hacer un relevo de la situación y los ataques continuos que recibe. Va a visitar a todas las casas de los hermanos comuneros para escuchar de sus propias bocas todo lo que sufren día a día acá. La persecución de estas personas que paga la policía de Tucumán y los trae y vienen a hostigarlos diariamente sin orden judicial. Y a nivel nacional, por supuesto, la presidenta tiene un compromiso con todos los pueblos originarios, eso es de público conocimiento. Ella quiere llegar al Estado pluricultural y darnos el lugar que nos corresponde. En la Constitución dice bien clarito que nosotros somos preexistentes al Estado argentino. ¿Qué apoyos concretos ha tenido de Nación? Y de Nación el INADI. El INADI concretamente nos está apoyando y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas también está haciendo su parte, pero como le digo, están limitados, ¿no? Derechos humanos acá no existe. ¿En qué sentido están limitados? Digo, porque siendo que son sí, porque hasta el día nacionales. De hoy no se pudo lograr que esta situación se resuelva y se cese el hostigamiento y podamos tener a nuestros niños en las escuelas, ¿no? Tienen que estar asistiendo a la escuela de la provincia vecina, tienen que recorrer diariamente 14 kilómetros para asistir a la escuela, cruzar por dos cables suspendidos en el río que es el límite entre Salta y Tucumán. Es horrorosa la situación que viven nuestros niños acá, desprotegidos totalmente. No están garantizados, por lo tanto, los derechos humanos. Exactamente. ¿Cómo piensan ustedes seguir? Digo, van a seguir intentando a partir de las alianzas que ustedes han logrado con organismos nacionales y haciendo estas presentaciones en la justicia, o piensan otro tipo de estrategia para poder garantizar estos derechos humanos. Y nosotros nos constituimos ya en asamblea permanente acá en la base y bueno, con la intención de si hay una mesa de diálogo, una mesa superadora, ir a negociar. Sí, sí. En el contexto nacional, en las que se repiten este tipo de avasallamientos y donde se han creado, como por ejemplo en la primavera, mesas de negociación. Hay el hermano Félix Díaz, usted es uh-huh. de público conocimiento lo que pasa, ¿no? El pueblo mapuche con el tema de la minería, el pueblo de Aguita, el Catamarca, La Rioja, lo que vive. Y bueno, y nosotros nos levantamos en defensa de nuestra pacha, no porque somos dueños de la tierra, sino porque somos parte, ahí está nuestra identidad, nuestra cultura. Sin ella nosotros desaparecemos. ¿Cómo evalúan ustedes a nivel nacional cómo se están dando las luchas reivindicativas por el territorio? Quiero decir, lo infructuoso que han sido las mesas de negociación en relación, por ejemplo, a la comunidad COM, pero también en otros lugares del país. ¿Cómo evalúan ustedes en general cómo se han estado moviendo los diferentes actores en relación a esta problemática concreta? Y bueno, yo creo que tienen todavía una posición tibia, ¿no? Que habría que realmente hacer garantizar lo que está escrito, cumplir con lo que hay en las leyes y bueno, intentar superar, porque nosotros lo que hacemos es resistencia, jamás vamos a la agresión, a imponernos, nosotros resistimos. Me estaba comentando una situación de un comunero anciano, no vidente, que sí, ¿cuál es se la llama situación? Elías Apaza, este señor. Alía Apaza. Elías Apaza. Elías Apaza. ¿Y cuál es la situación que está viviendo este comunero? Y bueno, él está expulsado de acá de la base. Esta gente se lo ha llevado. Desconocemos en dónde está. Hemos abierto una investigación para saber en realidad dónde está nuestro hermano anciano, para que traerlo de vuelta a territorio y que vuelva a su casa. ¿Está desaparecido en este momento? Sí, no sabemos, a ciencia cierta, nosotros, la comunidad, no sabemos a dónde está. ¿No saben quién se lo podría haber llevado? No, seguramente fue gente de este terrateniente, pero no sabemos mucho. La sospecha es que es gente contratada por esta persona. Sí, son gente, sicarios contratados, bien pagados, inclusive la propia policía de acá está pagada por este hombre, ¿no? Porque uh-huh. Antes de anoche vinieron, se presentaron aquí, quisieron negociar conmigo, inclusive. ¿Quiénes se presentaron? Dinero, ¿no? ¿Quiénes se presentaron? Se presentó el oficial Gómez de la comisaría de Trancas de la provincia de Tucumán, junto con este terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela, que introdujo una denuncia en contra de nosotros diciendo que lo habíamos golpeado y estropeado acá, y en realidad nosotros no lo habíamos visto ni sabíamos de esta situación. ¿Y a qué fue este señor, Freddy Moreno? Este señor vino con la intención de comprar voluntarios. ¿Y cómo intentó hacerlo? Y pagando directamente a mi persona. Vino y me dijo que bueno, que superemos la situación y que ellos estaban dispuestos a dar lo que yo pida. ¿Y en el momento en que esto sucedía, estaba presente la fuerza policial? Sí, estaba la fuerza policial de Trancas, que es provincia de Tucumán, y estaba una oficial de la provincia de Salta en presencia en territorio tucumano, haciendo violación, por supuesto, de territorio, ¿no? Uh-huh. Así que están en conocimiento de las cosas que están sucediendo y además, evidentemente... Y en complicidad. Así es. Así es, Bernardo. ¿Y no han podido tener ningún tipo de información en relación a la desaparición del comunero Elías? No, todavía no. Pero estoy segura que está en algún lado. Ya vamos a dejar que los que tienen que investigar lo hagan y una vez que lo encontremos, traerlo de vuelta a su casita. Esto está en... Él es un anciano desprotegido porque él no tiene familia. La única familia es la familia comunitaria. Se han hecho presentaciones, se ha presentado un habeas corpus en la justicia, se han hecho presentaciones. Y ya está presentado el habeas corpus en la justicia, sí, de Tucumán. Uh-huh. ¿Y todavía esto cuándo sucedió? Esto sucedió el martes de la semana pasada, en el marco de una negociación superadora para con el INAI, con el presidente del INAI, con el defensor del pueblo, y bueno, no se cumplió, ¿no? Por eso se rompió esta negociación superadora que teníamos. ¿Qué dice el INAI en relación a la desaparición de esta persona? Y bueno, está, ellos están haciendo una investigación, inclusive el presidente del INAI, en los festejos del Año Nuevo Indígena, que va a ser el Inti Raymi ahora en estos días, él se va a presentar en Tucumán, va a estar con la Unión del Pueblo Nación de Aguita Tucumán, y bueno, y ahí sabremos concretamente qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Y esto cuándo va a ser? Esto va a ser el día jueves, viernes y sábado. Supuestamente ahí van a tener algún tipo de noticia en relación, sí, a la desaparición de este comunero el martes de la semana pasada. Exactamente. Bueno, preocupante, realmente preocupante, sí, esto que nos está contando y preocupante además el hecho de que de la complicidad de personas que tienen que ver con el Estado, de las fuerzas de seguridad y la complicidad de la justicia y bueno, insatisfactorio el trabajo que están haciendo en relación a dar respuesta a los organismos que deben ocuparse de defender los derechos humanos. Así es, sí, estamos desprotegidos. ¿Algo más quiere agregar, Cacica María? No, muchísimas gracias por todo, creo que he narrado todo. Bueno, seguimos en contacto, estaremos viendo a ver qué resultado tienen ustedes de la reunión del jueves que viene. Muchísimas gracias. Ya, hermano. Gracias. Gracias. Bueno, preocupante la situación que se está viviendo en Salta. Nos comentaba la cacica que la comunidad Indio Colalao está ubicada en el límite de la provincia de Tucumán con la provincia de Salta. Y bueno, son varias bases las que componen esta comunidad, estos hechos conflictivos de apropiación del territorio por parte de un terrateniente están sucediendo en la base Riarte de Tucumán y bueno, los compañeros del portal de noticias Contrapunto han estado trabajando, razón por la cual nosotros estamos teniendo esta información y este contacto gracias al cual hemos podido hablar con la cacica. Realmente es preocupante la imposibilidad o falta de decisión política para garantizar los derechos humanos. Está desaparecido un anciano, posiblemente con la complicidad o a partir de la autoría de sicarios, pero también posiblemente con la intervención de la policía provincial. Aparentemente las fuerzas políticas y judiciales de la nación no están dando respuesta y la verdad que esto nos preocupa mucho. Seguimos en recorte informativo y bueno, seguiremos esta historia y trataremos de ver qué respuesta se da a la situación y a la aparición con vida del comunero Elías Apaza. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida.

justamente una provocación, ¿no? Es ver cómo nosotros nos paramos ante este panorama, que por lo cierto es bastante grosero, ¿no? La justicia nos escupe a la cara. No solamente no se investiga a los responsables políticos, sino que con una prisión perpetua a ser responsables materiales, ¿no? A Vicente da Costa, y a 6 años del juicio de la sentencia no se haya ratificado la sentencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que con bastante bronca, con bastante dolor e indignación. Esto fue instado por el Tribunal Número 7 de Loma de Zamora. Sí, por lo que nos estamos enterando, sí. ¿Y qué piensan realizar ustedes como familiares, como organizaciones, frente a esta situación? Recordando y señalando lo que bien remarcabas en las primeras palabras, estamos buscando a los responsables políticos también. Algo que no ha sucedido a 10 años de los hechos, ¿no? Sí, ahora nosotros el jueves íbamos esperando una conferencia. Imagínate que ahora estamos dejando el hospital para ver cómo hablamos con otros compañeros también de esta situación. Primero que sería denunciarlo, bueno, ya son varias las redes que me han llamado, por lo menos se está tratando de instalar el tema este. Y después, bueno, después de salir a Varadero, estamos viendo, todavía tengo que charlarlo, pero salir a denunciar todo esto que está pasando, denunciar y generar alguna marcha, ¿no? Como te decía, el 26 de junio, 10 años, con toda la lucha que hemos dado por el lado de la sociedad, que hemos logrado instalar el tema de Darío, la figura militante, la juventud, ¿no? Que viene luchando hace un montón de tiempo. Hemos logrado instalar esa parte, pero ahora no con esta noticia que sale Fanchotti con la que puede recuperar la libertad, ¿no? Que puede tener una serie transitoria. La verdad es que estamos ahí recién viajando y viendo cómo nos paramos ante esta situación, que es bastante negra, ¿no? Para nosotros. Digo, hasta hace 2 semanas, 3 semanas estamos organizando otro 26 de junio, pero ahora tenemos que ver cómo el 26 de junio después va a seguir. Digo, todos los días sigue, pero ahora de una manera más particular, ¿no? De esta manera en donde el Estado, el Poder Judicial, se vuelve a mostrar su impunidad, ¿no? Leonardo, para que el oyente entienda, estamos hablando de que lo van a trasladar a Varadero, como él lo señalaba, es una cárcel de privilegios. Pero remarcando esto, los responsables políticos, ¿qué nombres podríamos dar que ustedes están instando como familiares y que no se resuelve por parte de la justicia de llevar a un juicio por la responsabilidad política de lo sucedido en el junio de 2006? Sí, bueno, el principal, el que encabeza el principal cargo, Eduardo Duarte, como presidente de lo que fue la crisis del 2001 hasta lo que fue, bueno, el adelanto de las elecciones. Eduardo Duarte como presidente, Felipe Sol como gobernador, Juan José Álvarez, Maggi, Carlos Soria como segundo de la CIDE, ¿no? Principales orquestadores de lo que fue la represión, y instalar el tema el 26 de junio y el anterior 26 de junio. Fueron los que salieron a decir sobre el 26 de junio, sobre la muerte de Darío de Máximo Caliente, todo lo que se está presentando o se está pretendiendo, aparte de escarmentar y dejar algunos muertos entre nosotros, eran las denuncias que estábamos armando para dar un golpe subversivo, nos estamos preparando para la ¿no? Todas esas cosas que hoy a 10 años por ahí no se escuchan tanto, en aquel entonces sobre la primera hora resonaron bastante, ¿no? Nosotros estamos hablando a Darío y a Maxi, saliendo a escuchar semejantes cosas y la lucha que tuvimos que dar. Bueno, esos son los principales responsables políticos de los asesinatos de Darío y de Maxi, ¿no? Y de los 33 días de Bala de Plomo que hubo ese día. Leonardo, ¿cómo se sintieron ustedes cuando, recuerdo un acto aquí en la zona oeste, Kirchner se comprometía, Néstor Kirchner, a buscar información, la investigación, hacer visible todos los documentos que estaban detrás de la documentación? Y recuerdo que tu papá Alberto nos decía, lo único que se presentaron eran recortes periodísticos. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué? Recordaba que Néstor Kirchner se había comprometido a brindar información sobre el caso, cómo se estaba investigando por parte de la CIA y todo lo que había sucedido. Y cuando hablamos con Alberto, nos decía que lo único que se presentó fueron recortes periodísticos. ¿Qué les pasó a ustedes como familiares ante esta clara respuesta institucional? Se acaba de cortar la comunicación telefónica. Vamos a buscar nuevamente si podemos hablar con Leonardo Santillán. nos estaba mencionando, que lo sorprendió la información, información que está en los medios alternativos en internet, donde se titula Darío y Maxi no están solos, el dolor que indigna, por ejemplo, en el espacio de marcha, una mirada popular de la Argentina y del mundo, donde se menciona una semana de cumplirse los 10 años de la masacre de Avellaneda, el Poder Judicial decidió el traslado del excomisario Alfredo Fanciotti, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Darío y Maxi, a un penal del régimen abierto con beneficios, es lo que nos estaba señalando Leonardo, indignación y dolor en una lucha que recrudece. Indigna, se siente profundo, parece simbólico, pero es un garrotazo de último momento, y así lo explicaba Leonardo cuando hablaba con nosotros y expresaba esa sensación. Estábamos organizando el acto a 10 años de la masacre de Avellaneda para el 26 de junio y todo se modificó. Todos los días tenemos que seguir buscando justicia, los responsables políticos. Muy preciso fue el hermano de Darío al señalar que el responsable es Eduardo Duhalde, en aquel momento presidente de la Nación. Y además también estábamos mencionando en las condiciones que Fanciotti sería trasladado a Varadero. Condiciones de privilegio y la posibilidad de salir libre junto también el cabo Alejandro Acosta, que esta decisión fue llevada adelante por el Tribunal de Lomas de Zamora. Y estas eran las sensaciones que se generaban. Bueno, ahí realizábamos la entrevista con Leonardo Santillán, se corta la comunicación, intentaremos nuevamente dialogar con él, si no es posible, seguramente mañana nuestro compañero Rubén Bustamante seguirá este tema trabajándolo desde aquí, desde esta radio recuperada. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Recordaba, Bernardo, la canción de Van der Mole, donde de algún modo describe lo sucedido en el Puente Pueyrredón, canción que también fue interpretada en Plaza de Mayo cuando se hizo un acto pidiendo justicia por Mariano Ferreira. Esa canción va describiendo todas esas sensaciones encontradas que nos decía Leonardo. Recordemos que estaban preparando la marcha y todo se modificó. Tienen que buscar formas de frenar esta decisión de la justicia, que es que Fanciotti podría quedar en libertad. Lo que aparece en los medios alternativos, por ejemplo en Red Eco, a 10 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Alfredo Fanciotti podría quedar en libertad 6 años después de que la justicia le dictara cadena perpetua. El excomisario condenado por el homicidio de Darío Varadero, de Darío y Maxi, no tiene sentencia firme. Esta situación de impunidad permitió habilitar su traslado a la unidad penal número 11 de Varadero, en una cárcel con régimen abierto, en donde los presos llegan con un beneficio en la última etapa de su condena, con posibilidad de salidas transitorias y una futura liberación. Continuamos en la 90.1 en esta radio recuperada de la siguiente manera. En las cubiertas mojadas no conozco singladura, constelación ni cuadrante, pero... pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda,

más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Hablábamos al inicio del programa las iniciativas que van generando la idea de romper cercos, entre ellos el Bachillerato Popular Mocha Celis. Está en línea Francisco Quiñones, a quien voy a saludar inmediatamente, pero también para preguntarle cómo están trabajando desde esta experiencia educativa, entendiendo que hablábamos con él a principios de marzo y nos explicaba que se estaban preparando para seguir adelante esta lucha por el reconocimiento por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Francisco Quiñones, Fernando Ochoa lo saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? La pregunta ya está instalada. ¿Cómo están trabajando en esta instancia del año? Bueno, mira, a esta altura hemos crecido un montón. Hay, luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género, ha cambiado también mucho la forma en la que estamos trabajando, porque se han acercado muchas organizaciones y también organismos del Estado, como el Ministerio de Educación de la Nación, que ha acercado, bueno, mucha cantidad de libros que facilitan el trabajo diario, y hay un compromiso para acondicionar el espacio, ya que, bueno, las 35 estudiantes continúan ya casi finalizando el primer cuatrimestre, y ha despertado también como mucho interés de otras compañeras que también desean terminar sus estudios secundarios, y también de personas no trans que bueno, han encontrado aquí un espacio libre de discriminación y que bueno, también tienen en cuenta las realidades de cada persona, de cada joven y adulta o adulto, que tienen también sus trabajos y sus problemas diarios, que por ahí en las escuelas a veces no se tienen en cuenta. Recordando la posición clara y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de algún modo ir esquivando no solamente el reclamo por parte del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, sino de otras experiencias educativas, ¿qué piensan realizar? ¿Van a hacer una nueva fuerza? En principio, a partir de que el Ministerio de Educación de la Nación se ha acercado, el Ministerio de Educación de la Ciudad, nos ha informado que el día jueves tendríamos una reunión para, bueno, finalizar los trámites del reconocimiento. Ya nos han adelantado que falta solamente una firma, pero que en principio ese reconocimiento estaría. Lo cual sería un logro. A partir del día jueves, y eso sí, sería un logro absoluto, porque bueno, podemos garantizar que quienes están viniendo a este espacio van a tener su título secundario, pero bueno, la lucha no termina ahí, digamos. Todavía estamos trabajando para que todas y todos puedan acceder al sistema de becas, que los trabajadores de la educación sean reconocidos como tal, y bueno, en un futuro también se reconozcan sus salarios. Y en principio lo más importante es que las personas que están asistiendo ahora puedan obtener su título secundario y así darle después continuidad a sus estudios o generar sus propias cooperativas de trabajo. Sí, además, entendiendo esto que ya hemos charlado en muchas ocasiones, lo que estadísticamente muestra esta idea de que solo el 14% de niñas travestis terminan la primaria en un país que tiene el 98% de su población alfabetizada. Eso no es un dato menor. No, claro, por eso también en el edificio donde nosotros estamos funcionando, funciona un sistema para terminar la primaria, para aquellas personas que bueno no han podido terminar la primaria en su momento. Está funcionando así, estamos articulando para que después bueno pueda continuar sus estudios secundarios en el quinto piso. Así que eso también nosotros lo estamos tratando de garantizar, para que bueno en este caso quienes no hayan terminado la primaria también lo puedan hacer, pero ir también trabajando de forma conjunta con las instituciones educativas y los ministerios para que las personas trans también accedan al sistema público, digamos, de educación, y que si por algún motivo no lo puedan terminar, tengan esta alternativa después. Sí, pero en principio el Estado tiene que garantizar que las personas trans o no trans, cualquiera sea su identidad de género o su orientación sexual, terminen sus estudios secundarios o primarios. ¿Cree que se llega a esa instancia de que se empiece a concebir desde las políticas públicas esto que usted está señalando? Mira, a nosotros nos ha visitado, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, Mirta Marina, que es la coordinadora del programa de educación sexual integral en las escuelas. Y bueno, desde nosotros hemos aportado y les hemos planteado también que hace falta, dentro de lo que es el programa, también incluir la temática trans, que eso falta, ¿sí? O sea, más allá de lo que es la educación sexual propiamente dicha, se puede hablar también de lo que es identidad de género, que es totalmente diferente a la orientación sexual de cada persona. ¿Sí? Empezar a diferenciar muy bien y hilar muy fino estos términos, para que la gente pueda empezar a entender, y sí, nosotros creemos que eso, con el tiempo, lo que pasa es que lleva mucho tiempo el cambio cultural, que es lo más complicado. Sí, recordaba, por ejemplo, leer el fin de semana el suplemento Soy, donde se explicaba que en la Universidad Nacional de La Plata se estaba modificando la parte cultural de los baños, ¿no? Donde uno puede ingresar a los baños sin diferenciación de género. Claro, sí, eso también, digamos, lleva también mucho debate y mucha disputa. Lo que en principio está sucediendo es la parte de, digamos, en lo que empieza a suceder ahora es que el ingreso, digamos, a los baños es mixto, y después sí hay una diferenciación y donde puede uno elegir dónde quiere ir, digamos. Sí, además la violencia de los símbolos, ¿no? Porque estamos hablando de cultura y los símbolos generan violencia. Ya ver el baño entre el dibujito de nena y nene, muy violento. Claro, sí, todo lo que sucede allí, ¿no? O sea, digamos, si los castigos, cuando uno ingresa a un baño, que cuando en su DNI tenés un género, y vos ingresás al baño que sentís propio, bueno, en muchos casos ha habido hasta expulsiones, gente que se siente incómoda, y en otros casos violencia física. Entonces nosotros pensamos que eso empieza a cambiar. De hecho ahora, a partir de que hay un Estado que empieza a reconocer estas identidades y de algún modo las ampara, ¿sí? Entonces hay un Estado que me reconoce como tal. Empiezan también las denuncias de violaciones a los derechos humanos y un montón de otras violaciones de parte de las instituciones, porque bueno, nosotros, a partir de que hay un Estado que te reconoce, empezás vos a denunciar. Antes, si yo voy a denunciar siendo una persona trans y solo por vestir ropas que no corresponden a la que figura en mi documento, voy preso o presa, entonces, claro, todas esas irregularidades no se denuncian, ¿sí? Todas esas violaciones no se denuncian. A partir de esto, va a ser un cambio paulatino, empiezan a desarmarse esas redes que son cómplices de estas violaciones, ¿no es cierto? Cuando yo no... Donde no se garantiza un derecho, hay algo que siempre surge para... por ejemplo, con lo que tiene que ver con las habitaciones, ¿dónde viven las personas trans que vienen a Capital en busca de una mejora? Claro. Bueno, ahí empiezan los abusos, ¿no? Se cobran precios irrisorios, empiezan las explotaciones. Bueno, todo eso porque hay un marco de ilegalidad que lo permite. A partir de que hay un reconocimiento y una legalidad, entre comillas, bueno, empiezan a ver estas denuncias, que ya hay un montón de casos que empiezan a surgir, para que se dé fin a esas violaciones. En este trabajo que vienen realizando, ¿cómo se instalan estos temas en la propia comunidad educativa, pero también en la comunidad que lo rodea? Y esto es a diario, digamos. Estas son cuestiones diarias que nosotros tratamos de canalizar y empezar a hacer alianzas con diferentes organizaciones, porque bueno, hay muchas cosas que se nos escapan de las manos, claramente. pero ya un montón de compañeras y compañeros que se acercan a nuestro establecimiento empiezan a plantear estas cuestiones, ¿no es cierto? Digamos, todo lo que tiene, en principio, lo que tiene que ver con lo habitacional, que en la ciudad de Buenos Aires es muy complejo y hay cada vez más desalojos y entonces, bueno, estas problemáticas uno las empieza a canalizar con los diferentes organismos que pueden dar soluciones. En principio estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo, también de Nación, Ministerio de Educación también, y bueno, también con lo que tiene que ver con el empleo, ¿no? La mayoría está todavía en situación de prostitución y eso no va a cambiar a menos que haya políticas públicas que empiecen a trabajar la inclusión. Y por suerte el Ministerio de digamos, Nación está empezando a hacer una encuesta que es gratuita, en la que se puede participar, en un 0800 que en este momento no recuerdo, pero con el INADI conjuntamente empieza a haber un relevamiento, porque no se conoce, no hay información. Entonces, ¿cuántas personas trans hay en Argentina y en qué situación están? Cuando estén esos resultados, que esperemos sea pronto, se va a empezar a haber políticas públicas de inclusión. ¿La metodología pedagógica cuál es la que aplican, Quiñones? Nosotros trabajamos con la lógica de Paulo Freire y lo que... Se nos está por cortar la comunicación. Bueno, simplemente es esto, digamos, sí. Trabajamos en ronda, los estudiantes se consideran estudiantes y no alumnos, y los saberes son tan válidos como quienes coordinan las materias como quienes vienen a la escuela. Un abrazo, Francisco. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchamos. Pudimos lograr que no aparezca la persona que siempre habla con nosotros. Ese computador tan bonito que siempre aparece. Hablábamos con Francisco Quiñones del Bachillerato Popular Mochacelis, hablando con nosotros, mencionando que va a haber una reunión en los próximos días, precisamente el día jueves, con la Ciudad de Buenos Aires, para ya empezar a iniciar los trámites de reconocimiento de este espacio educativo. Lo que también señalaba Francisco Quiñones era una cruda realidad por parte de la comunidad trans. Es decir, hay una ley, pero sigue instalándose la violencia institucional. A partir de que un Estado lo reconoce, decía Quiñones, se abren las puertas para denunciar todas las violaciones de los derechos humanos que sufren la comunidad. Habrá que ver si este Estado lo escucha. Porque bien hablaba Francisco Quiñones de la red de complicidades entre los diferentes poderes y la clara violencia que viven día a día. Están construyendo cultura, rompiendo los cercos mentales que tenemos socialmente, y uno de ellos era lo que decía Quiñones, entenderlo como una herramienta de inclusión y además de denuncia. Porque también lo que mencionaba es, no solamente se detienen a las problemáticas de la comunidad trans, sino que hablaba también del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y de lo que está sucediendo con los desalojos. Bueno, ahí escuchábamos a Francisco Quiñones haciendo cultura. En la 90.1, en esta radio recuperada, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, además precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Pluscuamperfecto, en su segunda temporada con Gustavo Becchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Becchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto,

reconoce como personalidad destacada de la cultura de la ciudad a Pedro Aznar. Había hecho también una mención a Olga Guzmán, quien escuchábamos la semana pasada hablando con nosotros. La cita será a partir de las 19 horas, esto es en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, en Perú 160, y donde habrá un recital de Pedro Aznar junto a otros artistas, entre ellos Víctor Heredia, el vecino de Paso del Rey, estará presente en esta actividad donde se reconoce a Pedro Aznar. Este músico nació el 23 de julio de 1959 en el barrio de Liniers, y en el 77, desde el grupo Alas, comenzó a indagar sobre la técnica de uno de sus ídolos, Jaco Pastorius. Recuerdo, apenas tomaba lectura de esta información, la anécdota que cuenta Charlie García todo el tiempo que recuerda su viaje a Brasil, que menciona que era un festival de jazz, que estaba presente Jaco Pastorius, y que a un periodista se le atrevió a decir que había un músico de Argentina con características similares a Jaco Pastorius. Lo invitó a su pieza, a su habitación. Pedro Aznar, imagínelo al pibe. Era como ver a Maradona del jazz. Se sentó, pensó que iba a dialogar con Jaco Pastorius, no dijo nada, sacó el bajo, tocó y le dijo: cuando lo hagas, volvé a verme. Esas cosas que pasaban en el mundo de la música, donde el narcisismo siempre está a flor de piel. Y bueno, Jaco Pastorius estaba ahí también. Y ahí escuchábamos con mucha risa a Pedro Aznar decir: yo me esperaba otra cosa y encima Charlie García se me ríe de lo que le estoy contando. Bueno, estas cosas pasaban, era parte de la historia de este músico que dialogó con nosotros cuando vino al Teatro Leopoldo Marechal a presentar Quebrado y hablaba al respecto de muchas anécdotas, por ejemplo, del grupo Serú Girán, este grupo que llevó junto a Charlie García, David Lebón y Oscar Moro a ser parte de la historia del rock argentino. Por eso, reconocimiento en el día de hoy, 19 horas, si te quieres acercar y escuchar un poco de música, esto será con entrada libre y gratuita en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, en Perú 160, a partir de las 19. Seguramente estaremos ahí escuchando la música de Pedro Aznar y disfrutando un poco también de lo que mencione en los micrófonos. Continuamos en la 90.1 escuchando un poema. Sí, no se asuste, Tosi, no se asuste. Un poema en la voz de Pedro Aznar. Y además, alguna joyita musical que preparó nuestro compañero Bernardo Tosi para vestir este momento. Afuera se cayó la gritería. El pueblo se acurruca temeroso contra las montañas a no poder contar la enormidad de estrellas. De lejos, el viento trae música borracha, sacudida en la coctelera de un galpón, que de día ha de servir de fábrica de cosas inservibles, más plástico para que arrastre el río. Somos dos en esta habitación y sobran camas. Incómoda presencia que parece burlarse del peso de la corporeidad. La altura da un perpetuo dolor de cabeza, de esos que ni cesan ni alcanzan para desesperar, como una pregunta sin respuesta. Alguien sopla una quena lastimera a la distancia y todo se detiene. Las constelaciones, la harina en las veredas, el olor a comino y a chicha, y tu cara y la mía. Mañana cenizas, igual que el carnaval. ¿Esperaba otra canción? Sí, viene la canción, la está preparando Bernardo Tosi. Lo único que llamó telefónicamente una voz al 466-6559 y nos informaba con clara contundencia que mañana no habrá programación de la 90.1 o programa. ¿Programa? Ah, sí, programación. Informe de bien, Tosi. Mañana no habrá programa en la 90.1, pero sí, de recorte informativo, pero sí programación y puedes estar sintonizando esta radio recuperada. Decíamos que a las 19 horas, reconocimiento a Pedro Aznar, ahí estaremos entonces, escuchando la música del artista, que ahora está preparada por Bernardo Tosi, ¿puedo asegurar eso? Sí, puedo asegurar eso. Dígame, porque aunque sea una que pueda asegurar. Ahí vamos con la música de Pedro Aznar en la 90.1 FM Moreno. Simple. simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. En Pilchan viemos Antupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Los jóvenes de ayer, tema de Serú Girán, escuchando aquí en la 90.1. Recordá que a partir de las 19 horas se estará presentando Pedro Aznar en la legislatura porteña, porque va a tener un reconocimiento por parte de los legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos estamos despidiendo en la 90.1. Comenzábamos el programa hablando con un integrante de las asambleas ambientalistas y de lo que sucede en Mendoza, movilización a las 10 de la mañana, diciéndole sí a la ley y no al intento de que quede nula por parte de las empresas mineras. Estamos hablando de Paula Ferreira, que hablaba con nosotros y mencionaba las características que lleva adelante esta lucha, que ya tiene 5 años, que llevó a la instancia que se haga esta ley y que ahora se intenta dejar nula. También hablábamos con Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán, respecto a esta información que aparece en los medios alternativos de comunicación, que Fanchetti podría quedar en libertad. Mencionaba que se informaban en el día de ayer y que están pensando hacer una instancia por parte de la justicia para frenar esto que lo sorprendió. Bien lo explicaba Leonardo, estábamos diseñando el acto a realizarse el 26 de junio y ahora tenemos que cambiar todos los planes, seguir la lucha constante para que los responsables políticos vayan al banquillo de la justicia. También hablábamos con Francisco Quiñones del Bachillerato Popular Moncha Celis, señalando que se acerca el reconocimiento por parte de la ciudad de Buenos Aires. El día jueves habrá una reunión por parte de los que están en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Intentan resolverlo y nos mencionaba la situación que se vivía en esta experiencia. También hablamos con la cacica María, el Indio Colalao, que nos contaba la situación que se vivía en Tucumán, entrevista realizada por nuestro compañero Bernardo Tosi, que podés escuchar en la repetición de Recuerdo Informativo a partir de las 16 horas en el día de hoy. Y realizábamos una comunicación telefónica con Elizabeth Palamara, hablando sobre la Pochoclera, espacio cultural aquí en Moreno, diciéndonos que todo sigue igual en materia edilicia, es decir, están ocupando un inmueble aquí en el centro de Moreno y todavía no hay una respuesta concreta por parte del lugar. Si comienza a trabajarse administrativamente este proyecto de Ciudad Luz que mencionaba Elizabeth Palamara, a realizarse cerca de la zona de La Porteña. Nos estamos retirando, esto fue Recorte Informativo, Bernardo Tosi, Fernando Choa, Cintia Medina, Rubén Bustamante, hicimos el programa del día de hoy, bien lo remarcamos, mañana no estará Recorte Informativo al aire, así que no te asustes, volveremos el día jueves en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar, escuchá la repetición de Recorte Informativo y también Perfiles, que hoy nos saldrá al aire en vivo, sí, la repetición del último programa, así que puedes escucharlo a partir de las 19 horas. Muchas gracias, esto fue